dices que no me suicidaría, no lo intentes. Dices que el puto nunca lo haría, tú me mientes. Habían quedado pa' esa misma tarde verse. Habían besado, ya no éramos inocentes. Dices que no me suicidaría, no lo intentes. Dices que el puto nunca lo haría, tú me mientes. Habían quedado pa' esa misma tarde verse. Se habían besado, ya no éramos inocentes. Salve a pal, esta mierda me hace mal. Baby, tienes que saber que te amo ya. Que si algún día me muero será el nuevo salve a pal. Que la salvia no se hizo pa' fumar sino pa' escuchar. Y no sé qué mierda voy a hacer yo. Sueno como el baby, yo no. Tengo una cami, baby, para vos. Hazme un iconi, que soy precoz. Yo entiendo que tú te quieras ir. Sé que mi voz es irritante, pero no entiendo qué mierda hice mal. No soy controlador, más bien soy una mierda. Te dije que no escucharas el álbum sola. Escríbeme y hablaremos de esto. Créeme que no tengo una sola razón pa' no ser como el resto. Creo que soy cortito, mi love, mi mente ya ve. Recibiendo golpes de un worry, no soy un pussy. Pulso tras el ser capaz en la línea que crees. Es algo distinto, lo soy, no sé, soy un loser. Nadie busca a nadie y se invirtió en mi 9. No estoy en la calle, soy fuera del next day. Haré que se callen dos amiguitos pusers. Tengo lo que no tienen, eso pienso si no hay luces. Nadie y se invirtió en mi 9. No estoy en la calle, soy fuera del next day. Haré que se callen tus amiguitos pusers. Tengo lo que no tienen, eso pienso si no hay luces. Porque me odias y necesitas. Ha cancelado todas tus citas. Muere pero dices que te excitas. Perdón por no ser como el del Insta. Ahora estoy tirado en plena pista y una estrella dijo no la necesitas. Salve a pal, está en todas mis putas listas. Sabes bien que ya ni sé por qué no encuentro vista. Tranqui, no odio que creas ser lista. Tengo el poder de hacer que se repita. Si algún día me muero será en esta misma pista. Para que todos me vean, soy uno más de la lista. Fuck.